restos de charla. Apenas aullidos. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Y como si no fuera suficiente con una sola vida, tío, tenemos por lo menos dos o tres más que mantener en otros formatos y ámbitos. ¿A qué se refiere, querido sobrino, luego de un fin de semana aletargado y distante? Por ejemplo, voy a ver cómo va mi vida en yahoo.com y a través de los mails tengo una vida que no es la misma vida de la territorialidad, ¿me entiendes? Pues hoy escuché una historia muy interesante que ya había previsto y preanunciado en un librito de Baudrillard, aquel fantástico filósofo no académico francés, siempre muy rechazado por la academia, cuando decía que con este asunto de las redes, no solo las sociales, sino las redes en general, estamos el uno y su doble. Mm. Pero que no se entienda simplemente el doble en cuanto a la doble vida, la doble figuración, la doble fantasía, sino que efectivamente hay un doble nuestro circulando. Y hoy la historia que percibí tenía que ver con una escritora argentina, Ana María Schwa, que estaba preocupada porque había abierto su Ana María Schwa 2 en Facebook y tenía muchos amigos en común. O sea, tenía la 1, la 2 y aparte su vida. Y aparte su vida. Por lo tanto, yo creo que va a llegar un momento en el cual esto se tornará imposible. Y ese doble empezará a tomar medidas contra el uno. Ajá. Porque de alguna manera ese doble virtual tendrá más peso que el uno real. ¿En qué momento? En algún momento impensado, porque el doble no tiene nuestra conciencia. En algún momento tiene otra conciencia. La virtualidad triunfará, dice usted. Sí, yo creo que ya ha triunfado. Sin embargo, ha triunfado en una batalla que no es nuestra. Es decir, de alguna manera, uno establece lazos y crea buenas condiciones de conversación. Sin embargo, está claro que la vida real va por otros lados y las contingencias siguen siendo las contingencias de la vida real. ¿A qué uno podría llamar ahora vida real? ¿No? Eso está complicado, pero yo diría que vida real tiene que ver con algo que toca el cuerpo. No solo con algo que toca las emociones, porque la virtualidad toca las emociones sin duda, sino algo que a la vez que toca las emociones y la inteligencia, toca materialmente un cuerpo. Por ejemplo, una chinche que quedó boca arriba en el piso y nos la clavamos en la planta del pie, dice usted. Esa es la vida real. Ajá. Golpearse la cabeza contra un océano es una vida real. Querer subir a un volcán y quedarse en la mitad por falta de aliento es vida real. Luego uno puede colgar las fotos cuando ya está en la cima, sin contar que anduvo la otra mitad en caballo. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que mientras nuestra vida real estaba sin aliento, nuestra vida virtual ya estaba en la cima. Qué lindo eso. Y ahí me parece que podríamos hacer una suerte de separación, que Baudrillard lo hace muy bien. Y es, si como en Don Quijote, las encrucijadas nos dividen en dos, por lo menos. Hay que ver si en este mundo actual también estamos divididos en dos y tendremos que volver a tomar las decisiones que tomaba Don Quijote. Seguir pese a todo, ser maltratado por todo el mundo o quitarse de cierta espacialidad y mantenerse en sigilo, en secreto, para que el uno esté protegido. En eso de maltratarnos o recibir los maltratos, hoy un poco tendremos, tío, esa temática, ¿no? Con la tolerancia y la intolerancia. Y me cabía la siguiente pregunta, licenciado Escliar. Sí, doctor, llámame, por favor. ¿Hasta dónde la vida real ingresa en el mundo de la vida virtual? Por ejemplo, actitudes como la tolerancia o la intolerancia que siempre suponen una superioridad del uno sobre el otro, ¿ingresan también, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, es decir, en la vida virtual? Sí, pero de una manera un poco solapada. Digámoslo de una vez, porque nos han engañado toda la vida con este asunto, querido Diego. Y es, yo creo que está más apaciguado el campo de la tolerancia, porque una cosa es que te pidan amistad 500 marroquíes en Facebook y otra cosa es que 500 marroquíes entren a tu país. Claro. Me parece, porque lo solés. Claro, ahí vuelve la idea de la alteridad que se percibe todavía con los sentidos. Uh-huh. Y eso cambia radicalmente todo. Una cosa es ignorar en una pantalla a alguien, incluso por más que las redes te permitan denunciar ciertas páginas racistas, etc. Todo se hace sin olor. Y lo dijiste muy bien, el olor juega aquí un papel fundamental. Ya vendrá, así como en el cine ha venido una suerte de esencia que se lanza en algunos momentos, pero que no engaña a nadie. Yo diría que la pantalla no tendrá esa posibilidad de tomar decisiones a partir de los sentidos. Las fotos no huelen, las palabras sí huelen, pero en ese sentido esas palabras son equivalentes en cualquier plano. Dichas, escritas en la pantalla, escritas en un cuaderno, siempre que se muestran, generan los mismos efectos. Pero, digámoslo de una vez, me parece que todavía resiste el tema de la tolerancia y de la intolerancia por una razón fundamental. En la vida real hay todavía muertes por nada. Y por lo tanto esta cuestión juega aquí un papel fundamental. Mientras haya muertes por nada, uno tiene que detenerse a pensar algunas cosas. No porque las pueda refrenar, pero sí que las puede pensar de otra manera y de algún modo las puede imaginar distintas, etc. Punto y coma. Después del exceso de Chantal Maillard que tuvimos el viernes, le quiero hacer ¿por qué una no pregunta? Continuar? Sí, dígame. Le quiero hacer una pregunta al respecto. El día viernes, mientras yo volaba a Shanghái, sí, encontré en un aeropuerto muy pequeñito, conexión a internet, y escuché todo el poema de Chantal, esos 20 minutos. ¿Usted los cronometró? 17:12. 17:12. No hemos puesto el programa del viernes todavía en el blog y eso hace que de alguna manera no podamos saber efectos posteriores. Pero es verdad que mientras yo escuchaba ese poema y no estaba aquí, me puse del lado de Chantal. Uh-huh. No me puse de su lado, me puse del lado de Chantal. ¿Cómo es eso? Sentí su aleteo al escribir ese poema. Ajá. Vio que hay poemas que se los llaman poemas ráfaga, uh-huh, o poemas látigo, de los cuales nosotros somos muy malos exponentes generalmente. Pero un poema látigo es aquel que efectivamente hace ese movimiento seco. Poema ráfaga es un poema que te envuelve y que uno no sabe. El poema de Chantal escribir es un poema de brisa. Y como un estar siendo, ¿no? También. Exactamente. Empieza a levantar una especie de brisa muy, muy fresca. Y tiene látigos, pero puede después volver a esa brisa también. Ni más ni menos. La perra de mi hermana se llama Brisa. Pero Chantal vuelve con su voluntad empañada en la transformación. Qué mezcla extraña, ¿no? La voluntad empeñada en la transformación, no empañada. ¿O sí, empañada? Veamos por qué. La voluntad empeñada en la transformación. Voluntad maga, creadora, prolongadora, perpetuadora. El problema es la fe, esa fe. Si crees en mí, el mí no era necesario. No lo es. Tampoco el él, ni el eso. Tampoco es necesario el yo soy eso, la remisión a lo otro, ni la proyección, ni la introyección, ni tampoco la fusión, la asimilación o la identidad. Nada de eso es necesario. Tan solo la fe, esa fe, a la vez voluntad y saber. Voluntad que se imprime fuera del tiempo, consiguiéndose el fin en el comienzo, en la imagen proyectada. Cualquier asomo de duda retrotrae, desacierta. En la transformación está la voluntad empeñada. La absoluta convicción abre los distintos mundos, según los merecimientos, dicen algunas tradiciones, y sí, la voluntad acorde consigo misma.

y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado un llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en este programa, nos ponemos contra la tolerancia. Y hoy preferiría no hacerlo, se pregunta por la tolerancia, por lo que hay que tolerar y por lo que se nos ha vuelto sencillamente intolerable. ¿Cuál es el límite, el umbral, la frontera de la tolerancia? ¿Hay algo más allá de tener que tolerar a los otros? ¿No será que la tolerancia es un ocultamiento del horror, de lo que no nos gusta, de lo que no queremos ver, de lo que nos resulta imposible comprender? ¿Cuál es el límite de la tolerancia? Quisiéramos escaparnos de esa trampa que nos dice que la tolerancia es una virtud personal, individual, casi tenida de religiosidad, que es siempre un acto de bondad tolerar lo que no nos gusta y que ser tolerado es siempre una aceptación de la inmensa inferioridad y debilidad de los demás. ¿Podremos ir más allá? ¿Podremos silbanar aunque sea una idea que vaya más allá de la superioridad de algunos y la inferioridad de otros? Una idea que vaya más allá de la superioridad de algunos y la inferioridad de otros. Una idea. Etimológicamente, la palabra tolerancia proviene del sustantivo latino tolerantiae, que puede traducirse por un lado como sufrimiento y por otro como la acción de sobrellevar, soportar o resistir. Esta introducción y esta traducción aproxima la tolerancia a la indiferencia o al escepticismo. También este término proviene de toliere, esto es, aceptar y respetar, otorgando reconocimiento al conjunto de creencias o posturas que no compartimos. Sobrellevar, soportar, resistir, más allá. Cosa fachamos, sufrimos, soportamos, resistimos al otro. ¿O lo reconocemos en su singularidad, en su especificidad, aunque no nos guste? ¿Toleramos incluso a los intolerantes? ¿Se trata de tolerar a los demás o de dejarse conmover, de dejarse inquietar, de dejarse arrastrar por el misterio que es del otro? Cosa fachamos. Durante muchos años se llamó tolerancia a aquel tiempo que separaba dos guerras. Hartos de matar y cansados de oler tanta muerte, los ejércitos se daban una tregua para poder beber, comer, rearmarse. A eso se lo llamaba tolerancia, a la postergación de la muerte del otro, aunque sea por unos segundos, una postergación al pie del cadalso, a instantes de la horca, a un centímetro de los cañones que comenzaban a encenderse. Poder beber, comer, rearmarse. En tiempos no muy lejanos, la tolerancia suponía una virtud religiosa, una virtud cristiana de caridad, beneficencia y grandeza. Había que soportar a los demás, sí, había que aguantarlos para sentirse mejor uno y guardar armonía con el cielo, con el Dios. Y sobre todo, para que esa virtud fuera reconocida al morir y llevara al ser tolerante hacia el paraíso. Lo que importaba no era el otro, no, sino la virtud de ser uno mismo, maravillosamente tolerante. Por eso, dice nuestro amigo Bauman, que la tolerancia se parece demasiado a decirle al otro: tú eres detestable, pero yo, siendo bueno, voy a tolerarte. En la tolerancia no importa el otro. Insiste Bauman, la tolerancia no incluye la aceptación del valor del otro, por el contrario, es una vez más, tal vez de manera más sutil y subterránea, la forma de reafirmar la inferioridad del otro y sirve de antesala a la intención de acabar con su especificidad. La tan nombrada humanidad de los sistemas políticos tolerantes no va más allá de consentir la demora del conflicto final. La demora del conflicto final es, en otras palabras, el poder de matar al otro. La forma de reafirmar la inferioridad de los demás. Dice Santiago López Petit, la tolerancia no se da ni se obtiene, ya que no es un don ni una conquista. La tolerancia es siempre una exigencia, una imposición del ganador sobre el perdedor. Tolerante es el que soporta algo a alguien, es decir, una distancia que no es mera distancia, sino diferencia de altura. Desde esta posición de superioridad, el tolerante se convierte automáticamente en juez. Puede denostar, desdeñar, despreciar. En resumen, puede perdonar o no perdonar. Tolerar es perdonar la vida del otro, no es más que la imposición de una muerte diferida, la gracia de una existencia que el vencedor concede. Imposiciones de muertes diferidas que nos trae Extremo Duro de su disco Agila, So Payaso. ¿Quién? Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después, soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy conocido, me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh payaso, me tiemblan los pies. audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacer. Audible. Casi se nos mete un Zanelli. Sí, ya iba a ocupar todas las sillas y... Vio cómo es, aparte, Zanelli con las sillas, ¿no? Ya lo contó. Mire, hoy como tenemos el tema de la intolerancia, hemos, más que a un excelente lector y un excelente escritor y un gran pensador, hemos traído el ejemplo vivo de la intolerancia. Ajá. Y vamos a provocarlo con las dos o tres cuestiones que uno sabe... para que Zanelli muestre en público lo que es ser intolerante de verdad. Mire, tío, si algún día Zanelli lanza su carrera como músico de cumbia, sin duda será bautizado como el intolerante del amor. Bueno, yo supongo que es inagotable la cantidad de temas que podría sacar en cumbia. En vez de buscando la fusión de las personas, buscando obviamente el poder decirle al otro lo que realmente uno siente. Ahora, hablando en joda, tío, si no tenemos tolerancia, ¿qué tenemos a cambio ante lo que sentimos, ante una persona que algo no nos gusta, por ejemplo? Si no es tolerancia, intolerancia, ¿qué binomio le aplicamos? Justamente decirles lo que no nos gusta, y Zanelli tiene varios ejemplos al respecto. Lo que quiero decir con esto, uno debería ser capaz no de ser tolerante como quería Fernando Sabater, para tener que soportar lo que no nos gusta, sino ser capaz de estar con alguien que no nos gusta y poder hablar en torno a ello. ¿Y por qué no estar también? O no estar. Yo creo que ahí hay un extremo muy bonito de tocar, que es la indiferencia. A ver. Y que algún día lo tocaremos. ¿Usted ha tocado, querido sobrino, alguna vez la indiferencia? Sí, pero estaba con sabor a gelatina, así como consistencia gelatinosa, y prefería alejarme. Uno ha tocado incluso indiferencias... que son como tules. Ajá. La forma que tiene la indiferencia es el tul. No se encuentran indiferencias así todos los días. No, claro que a veces uno confunde el tul con el color del tul. No es lo mismo. No es lo mismo, porque una cosa es un tul azul, y es muy fácil eso, y otra cosa es un tul rojo. ¿Y alguna vez vio cómo reacciona una indiferencia ante el agua que uno le puede arrojar? Bueno, sí, el agua viva no es otra cosa que un agua intolerante. No lo sabía. ¿Sí? O indiferente. Pura definición de Wilkie, preferiría no hacerlo. En media hora este programa va a terminar, pero antes de eso Marcelo Zanelli va a estar acá adentro. Me alegra mucho. Vámonos corriendo un poco hacia el interior. ¿Cómo no? Los esperamos el viernes, ¿eh? No, pero falta media hora ahora. Preferiría no hacerlo. La Tribu, 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu, 88.7. Prohibida la Tribu. Espacio publicitario. La Tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Esto se escucha raro porque en febrero en La Tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacamos todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Febrero en La Tribu. De 10 a 11, la nueva mañana informativa. Llévate lo puesto. Desde el 7 de febrero, de 11 a 12, especial Los Locos de Buenos Aires. De 12 a 14, sigue Buenos Aires Gomosa. De 14 a 16, obras completas, los discos destacados de 2010. De 19 a 20, preferiría no hacerlo en vivo. Febrero en La Tribu. Esto se escucha raro porque febrero en La Tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacando todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Serrano, Parrilla Restaurant, Ramírez de Velasco y Serrano. Ramírez de Velasco 902. Serrano, menú ejecutivo, plato del día, comida casera. ¡Ah, Serrano! Abierto de martes a domingos al mediodía. Como siempre, en Villa Crespo. ¡Eh, hey, Velasco y Serrano! Fin de espacio publicitario. ¿Aló? La Tribu. En este momento no podemos atenderlo. ¿A dónde habló? Bueno. La Tribu. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hola, ¿quién habla? Preferiría no hacerlo. ¿Qué tal si nos remontamos al jueves 7 de junio del año 2007? Donde ocurre lo siguiente. Un grupo de manifestantes... de la corriente lefebrista de la iglesia en Córdoba, ingresa al Centro Cultural de España en Córdoba, donde había una muestra de un pintor llamado Alfonso Barbieri, e indignados con la obra de este pintor y músico, deciden destruir toda la muestra. ¿Por qué? Bueno, se supone que había algunas imágenes del pintor Barbieri que ofendían a estos fanáticos religiosos, porque había un Jesucristo con cuatro brazos y una serie de angelitos que meaban el manto de la Virgen María. Lo que hizo Alfonso Barbieri fue rescatar esas obras destruidas por el grupo de fanáticos religiosos y volver a montar la muestra en otros lugares con la intervención que los religiosos habían hecho. Esto viene al caso para hablar de un apodo que le hemos puesto en la casa de la tribu a Alfonso Barbieri, que es, por supuesto, el blasfemo. El blasfemo de Alfonso Barbieri, integrante de ese gran grupo cordobés ya disuelto llamado Los Cocineros, que se ha vuelto solista hace 2 años y ha debutado con un disco que tenemos aquí que se llama Las canciones que se me cantan, mientras prepara otro disco con un título así como para que se enoje alguien, no sé si un grupo lefebrista o quién, pero el próximo disco de Alfonso Barbieri se llamará Valses eróticos del río de la concha de tu madre. Con ustedes, del primer disco solista de Barbieri, Las canciones que se me cantan, escuchamos Revolcado. Toman aviones, otros toman el tren, todos rompían relojes, los viernes son la envidia del mes. Esperar nada de nadie es la nada, igual la nada se acostó. No quiero verte con la luz de la luna, prefiero odiarte con toda la luz del sol. Suena nada, mira qué tontos que fuimos una vez. Y por tu amor peleo contra el tiempo, con mi espada apuntándole al viento, y termino en la tierra revolcada. Me ayudo por tu amor, peleo por... apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Y como no se nos ha ido ni de la cabeza ni del cuerpo esa idea de la tolerancia, pero más bien una cierta indecisión si hoy la virtud está del lado del tolerar, es decir, del soportar, o si la virtud podría estar más bien del lado del no tolerar, del decir lo que no nos gusta, del poder de alguna manera expresar la carne viva y no tener que quedarnos con esa sensación muchas veces angustiosa de no haber dicho lo que queríamos. Pensaba y pensábamos con Marcelo Zanelli y con mi sobrino allá afuera, en ese espacio neutro de la radio, si siempre tolerancia juega a una especie de papel moral, es decir, al fin y al cabo de lo que estamos hablando es del bien y el mal, o si en realidad quisiéramos que estas cuestiones como tolerar, respetar, aceptar, dar cuenta, no tuvieran que ver más bien con una estética de la relación más que con una moral de la relación. Por lo tanto, le hemos pedido a Zanelli que quite los libros que había traído. Hoy había traído, y lo aclaro al público, La guerra y la paz en versión braille, que son 172 tomos, para comentarnos letra a letra esa versión para personas ciegas. Nos pareció un poco radiofónica también, por sí. Eso el cambio, ¿no? Además me sangran los dedos de leer. Claro, por el relieve, ¿verdad? Sin embargo, querido Zanelli, podríamos pensar en voz alta esta idea de la intolerancia y la tolerancia, porque sé que usted es intolerante y por eso yo lo quiero. Gracias. Muchas gracias. Es verdad, yo soy una persona intolerante. No me enorgullezco de eso ni hago de eso una virtud, pero es algo en lo que pienso. En lo que pienso sobre todo en esta época en que cierta... Voy a decir algo que está como de moda, desgraciadamente. Como cierta corrección política que hace que uno todo el tiempo tenga que estar dudando. O sea, uno vive en la duda permanente. Esta cosa de la hiper-mega subjetividad, que bueno, es lo que yo pienso. Entonces, cada vez que hablas con alguien en relación a valorar o no determinadas cosas, X, no importa, aparece la expresión, bueno, es lo que yo pienso, como defendiéndose de lo que uno piensa, y lo que uno piensa sin ninguna chance de tener efecto político, real, concreto sobre la vida de los demás, porque un proyecto personal es un proyecto personal, no puede trasladarse eso a algo más general, a no ser que participemos de cierto consenso general. La ilusión del consenso. ¿Y por qué no puede haber juicio aparte sobre la subjetividad que plantea alguien, ¿no? Porque también pasa a ser como una especie de barrera con la cual no se puede reprocharle nada porque de última es una subjetividad. Exactamente. Entonces, el otro día estaba en el cine y me quedé pensando porque pasaron una propaganda de una bebida cola muy famosa que empieza con Co. La parte de atrás de la bebida, la cola, usted sí, dice. Sí. Ajá. Y entonces la propaganda era el acabose, como diría mi abuelo. Esto es el acabose. Y el mensaje de la propaganda, en caso de que tuviera algún mensaje, yo creo que sí, el mensaje final era, si tomas esto, te vuelves tolerante. Era un despropósito, lamentable. Ahora, bueno, es lo que yo pienso. No voy a prohibir esa propaganda. Ahora... Quisiera agregar aquí un detalle, quíteme un poquito la cruz de encima que me va a manchar de naranja. El tema podría ser, vamos a manifestar nuestras intolerancias claramente. Por ejemplo, el tío dice que se vuelve terriblemente intolerante cuando por cosas del azar tiene que asistir a una pauta publicitaria televisiva. Y al ver 5 o 6 publicidades entre emisión y emisión de un programa, nota no solo su incomodidad física, sino que cierta saliva ya le empieza a caer por los costados y sus dientes se afilan. Sobrino, ¿usted en qué momento nota esa transformación de ser el sujeto bueno y bondadoso que es usted a pasar a ser ese monstruo intolerante que también es? Bueno, por ejemplo, a ver, cosas que me generan intolerancia, digamos. Sí, somos un programa de radio, digámoslo de una vez. Pues participen. Participen. ¿Eh? 4864-0489. La gente está participando y te quiero decir, hay gente que dice que practica la tolerancia como practicaría el pilates o andar en rollers. Bueno, a mí me preocupa un poco y me genera intolerancia, me afila y me llena de saliva las comisuras. Las personas que caminan sin dimensión de los demás en la ciudad. Entonces tapan a uno la posibilidad de pasarlo, se ensanchan, pareciera que se ensanchan como para no dejar pasar, no tienen registro del entorno, se chocan con uno y demás. No por el choque en sí mismo, a mí el contacto físico en ese sentido no es lo que me preocupa, no es el temor a que en eso me estén queriendo robar, por ejemplo, que es otro tipo de temor. En tal caso me genera intolerancia que, hey, somos más, ¿no? O sea, hay más gente. Entendés que tu cuerpo tiene como una circunferencia alrededor que no puedes abarcarlo todo sin dejarme pasar. Ahí se me afila un poco los dientes. Es perfecto. M de Mariana, por ejemplo, está diciendo que es intolerante a los tolerantes pasivos. Eso es una idea bien interesante. Muy buena, ¿no? Muy buena. Yo soy intolerante a los fumadores pasivos. Sobre todo cuando empiezan a molestar. Ajá. Soy intolerante a eso, a transformar en un problema moral todo. Eso sí me genera intolerancia, cuando todo se transforma en un problema moral. Bueno, ya que tenemos aquí a Marcelo Zanelli, vamos a poner en práctica ese término que en varias lenguas aparece, esa expresión que cuando se afirma algo, uno le dice, a ver, dígame más. Dígame más de eso que está diciendo. Me quedé pensando en algo que tal vez estoy retrotrayendo la conversación, pero... Pensaba en la definición o en algo parecido a una definición que dijeron hace un rato o leyeron hace un rato, en lo de resistir, ¿no? Ajá. Ser tolerante es como algo de... tiene una familiaridad, en todo caso, con cierta valentía, ¿no? Por ejemplo, ser tolerante al dentista, ¿no? O sea, resistir la inyección, el torno, la extracción de la muela del juicio, todo ese tipo de cosas, que en general yo huyo, ¿no? Y sin embargo a mí cierta resistencia ligada al valor, a la valentía, ¿no? En términos de valentía, a mí me parece fantástica, me gustan los valientes. Ahora, ¿no hay algo en esa huida que comentaba Zanelli? ¿No hay ahí una clave de cómo poder vivir un poco mejor? En este sentido, le digo, y perdón que esto se ponga de autoayuda, ¿no? No, muy bien. A ver, si lo que me está molestando y me genera intolerancia son... Consejos para vivir mejor por el sobrino Diego Armando Escliar. Insisto, si lo que me molesta, Zanelli, tiene que ver con una afección que me genera algo malo en mí, ¿no puedo evitar ese tipo de afecciones lo más posible? Y al empezar a recortar aquellas afecciones que me generan intolerancia, empiezo a vivir en una suerte de estar mejor, que no es necesariamente estar huyendo, sino simplemente descartando aquello que me produce intolerancia. Corrección, consejos de mi sobrino Diego Armando Escliar para irse a vivir una isla. Exactamente, no, yo no pensaba... estoy de acuerdo. No digo que... Este no es un programa de opinión. No digo... Bueno, es lo que yo pienso. No digo que usted diga eso, Diego, de ninguna manera. Pero el riesgo siempre existe. Frente a la evitación, existe la palabra sí, evitación. Sí. Ante la gambeta. Ante la gambeta, hay una especie de huida. Hay un parentesco entre eludir y huir. Pero uno puede achicar las afecciones malas, ¿o no? Uno podría, sí, lo pongo con ese tono. No es tan fácil. Yo pensaba yo vine acá la primera vez porque habías leído unas cosas en las vacaciones. Y resulta que ahora me doy cuenta que casi todo lo que leí en las vacaciones está en este programa. Eso es muy raro. Qué desembocadura, ¿no? Pero es muy extraño. Yo creo que, bueno, por supuesto que uno comparte un estilo de época. No de época general, de época del trío o de los cuatro o cinco que uno conoce. Ah, pensé que nos estaba... Sí, no. Pero no es casual que ustedes toquen algunos temas y que justo uno, al menos tangencialmente, los abordó o los tuvo la suerte de abordarlos y de leerlos. Pensaba en ese libro tan lindo, que tan interesante, no sé si es lindo el libro, no importa si es lindo o feo, porque eso no se trata de si es lindo o feo, pero sí interesante, que es el sobre la historia natural de la destrucción de Sebald, uh-huh. que recomiendo porque es muy corto y muy interesante. Lo mostramos a cámara. Ahí está saliendo por la pantalla. Perfecto. Y ahí hay algo que se ha vuelto intolerable, perdón, que es la falta de palabras y la falta de relato y de narración que los alemanes no consiguieron concretar, realizar, poner en práctica después de la guerra, cuando los bombardearon durante 4 años sistemáticamente, ¿no? Eso se vuelve intolerable. Y entonces el pedido de disculpas permanente de toda una generación de alemanes que nacieron posguerra o que eran muy chiquitos durante la catástrofe y el holocausto y todo lo que eso supone, los dejaron o llenos de vergüenza o con una animosidad tan enorme, que eluden el problema. De todas formas, déjeme decir, puedo parecer intolerante, pero yo esas disculpas no las acepto. No, yo tampoco, yo no lo digo. No, de ninguna manera. Lo que digo es que el silencio produce resentimiento. No aceptar disculpas, no ser indiferente, sentirse afectado, reducir la afección. Y perdónenme si les digo, tanto a mi sobrino como a Marcelo Zanelli, que son dos golfas. Extremadura. Gol. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy a coger. Que no sale sola, que no le da la gana. Dice que si no se droga, dice que no siente nada. Sola. y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino, Diego Clear. ¿Será otra vez la enfermedad de la madre, los trámites de defunción, su miopía que insiste en esfumar todo, o el rechazo que la belleza propinó? ¿Será tal vez que su tersa carne, su carne fría, piden ser masticadas, sin amor de abuela? Desconozco por qué la nena se levanta, acerca su sonrisa, mira mi boca cuando hablo y nada entiende sobre la clase de hoy. Propinó. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de propinó? Le estoy haciendo un recordatorio. No, ningún problema, pero digo, yo doy propino. En general. Ah, usted propinó, sí, entonces. Sí, yo propiné. Claro. Hoy propiné, justamente. Podemos decir, por ejemplo, que en Brasil, que no se dice propina, sino gorjeta. La gente gorjeteó, entonces. Gorjeteó, claro. Que la belleza gorjeteó. Claro. No, que le dimos un gorjeteo al mozo. No, pero, o el rechazo, que la belleza gorjeteó. Ah, está bien, bien traducido al portugués. Claro. ¿Qué te pareció? Yo voy a confesar algo, hoy tengo que confesar algo, que a mí al final... Me gusta. Vamos, Anneli, vamos todavía. Tengo que confesar eso. Es un hipócrita. Sí. Habló todo el tiempo de la intolerancia y ahora que tiene la oportunidad de ser intolerante. Lo coimié. No lo puedo evitar. Discúlpenme, yo... Todo lo demás podríamos prescindir. Sí. Pero el final... ¿Podría leer el final nuevamente? Desconozco por qué la nena se levanta, acerca su sonrisa, mira mi boca cuando hablo y nada entiende sobre la clase de hoy. Ah, ya sé por qué le gustó. Sin adjetivos. No, porque Sanelli, ¿sabes? Yo te voy a contar, tiene un poco de alma de educador. Ah, sí, claro, bueno. Entonces, todo, él colecciona poemas que mencionan pizarrón. Nosotros coleccionamos poemas con espalda, y tenemos la antología del poema que termina en espalda. A él le gusta mucho los poemas que usan palabras como compás, bueno, recreo. Está haciendo un libro que se llama Poesías con tiza. Poesías con tiza. Exactamente. En versos alejandrinos, porque ese es el otro tema. No, sobre todo porque me siento identificado, porque en general nadie entiende. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. De mi tío Carlitos. Esto está desbordando porque ya hay gente que opina sobre nuestros poemas. Terrible lo del Facebook. Ahora lo vamos a comentar. Sí. Bueno, yo voy a leer un poema que tiene solo preguntas, Anneli. Se lo digo porque usted no me entiende bien mi pronunciación. ¿Podrá el tiempo perdonar lo infinito de su ausencia? Amar sin énfasis, sin acento. Ser extraño, extranjero al rumor de esa boca seca que está, que es, en medio de su cuerpo. ¿Podrá el viento nombrar la falta de calma, el hombre imaginar el revés de lo humano, el hábito inferir la escasez de alegoría, este fastuoso mundo relatar su persistente vacuidad? ¿Podrá el olvido simular lo inexacto de su infancia, lo ambiguo de su templo, erguirse en aire, en sangre, ignorar la recta de sus fauces, admitir otro extremo sin mareas, sin amnesias? ¿Podrá la amargura dejar de ser olvido necio de la muerte y ser apenas segundo insustancial, grito enrarecido, equivocado, insensata palidez de la agonía? ¿Podrá la muerte suponer que el tiempo no implora más tiempo, sino más densidad, más lucidez, como un niño torpe que añora todavía mucha más intensidad en su torpeza? No me diga que no, simplemente. Larguísimo. ¿Podrá? No podrá, me va a decir ahora. Ya me lo veo venir esto. Bueno, podría terminar. No podrá. Podría ser el final. Qué poemario raro, ¿no? De alguna manera. Yo creo que este hay que publicarlo con la respuesta al reverso de la hoja. Respuesta no, de ninguna manera. La respuesta es al final del libro. Claro. Como en las siete diferencias. Había una cosa muy interesante ahí, ¿eh? Sí, el signo de admiración. Eso, bueno, eso no, de salió, pregunta. Pero además qué bien que le salen, a mí no me salen así. No, está bien, ¿eh? Muchas preguntas, muchas largas las preguntas. Oh. A mí, yo me siento, me llega un examen así, ¿por qué no lo presenta como examen eso? ¿Y pero para qué materia? Pregunta uno, ¿podrá el tiempo perdonar lo infinito de su ausencia? Alguien que en general viene poco a la clase. Y es multiple choice, ¿sí o no? ¿Para la escuela secundaria usted dice? Sí. Preferiría, tío. Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Bueno, se pudrió todo con integración, alfabetización a través del Facebook, que ha criticado violentamente mi poema y festejado el suyo, tío. ¿Qué va a ser? Amistades son amistades. Es gente tolerante, ¿no? Adriana Rey dice, uy, su poema seguro podrá. Andrea Zucco dice, hay distintos tipos de intolerancia, entonces. Tema complejo, por cierto. Ajá. No le voy a preguntar a usted qué piensa, porque caeríamos en esta trampa de la opinión generalizada. Gustavo dice, yo soy intolerante con la estupidez humana para la que no hay cura. Ah, yo conozco una, que es la sordera completa y la ceguera definitiva. Muy bien. ¿Sí? Así uno queda estúpido, pero no ve ni escucha nada, por otro lado. Bueno, hemos leído a M de Mariana, que ha dicho que no me gusta tolerar algunas realidades, no me agradan las personas que toleran las situaciones injustas, tema del cual está hablando en este momento el bicho, ¿no? Este viernes, M de Mariana, Gustavo Gautier, Integración, Alfabetización, Andrea Zucco, Sandra Espinosa, Andrea Zucco, Adriana Reid, y vos, que estás en tu casa, vas a estar acá en Lambaré 873 para ver, preferiría no hacerlo en vivo en el auditorio de la tribu. Diego, con cariño, dice Integración, por supuesto. Sí, claro. Bueno, es lo que yo pienso. Porque se puede ser intolerante y ser cariñoso al mismo tiempo, Diego, no te lo tomes. Ah, esa parte mañana la podemos desarrollar porque no la tenía. No, mañana tenemos a Manuel de Barros, el poeta de la infancia, en una presencia ausente en este programa. Todo lo que no invento es falso, ¿eh? Una antología muy interesante que estaremos aquí compartiendo mañana. Todo lo que no invento es falso. Mañana, como todos los días de febrero, de lunes a viernes a las 19, estamos haciendo claro. Preferiría no hacerlo y claro, este viernes en vivo en el Auditorio de la Tribu, agenda Lambaré 873, te esperamos por acá con Zanelli y con todos, ¿eh? Si eso lo diría Bush, ¿qué hacemos, no? ¿Qué? Todo lo que no invento es falso. Como lo dice Manuel de Barro. No hacerlo. La tribu. Bueno, en fin. Motor se nos han enojado aquí, pero. Fede Rata, ¿no? ¿Es Zucco o Sucho? Sucho. Sí. En castellano es difícil de verla. Puede ser Zucco de italiano. ¿Vos viviste en Italia, no? Yo viví en Italia, sí. ¿Vos pediste el prosciutto de Pempembo? No, ese fue tu padre. Ah. Que queriendo pedir un jugo de pomelo pidió un jamón el de jamón más caro de todos lados. Aviso. Hay que ser www.fmlatribu.com